Queridos amigos de 3x721, ¿ustedes han escuchado esa tremenda producción que se llama Cuecas con Escándalo? Sí. Ahí hay una voz característica que viene de los polleros en la estación. Oiga, Manolito Santi, ¿no se da ya? El mismo que nos acompaña ahora. Buenas tardes, muchachos. Un gusto tenerlo acá, Manolito. ¿Eh? Oiga, ¿usted de cuándo que le está haciendo a la cueca? Bueno, yo vengo de la estación central, barrio de Cueca, de donde nació el Perico, el Bauche, el Mesías, más Humberto Campos, el guitarrista. Usted cantó con él. Y usted ahí tuvo unas grandes producciones, tuvo la suerte de estar sí, ahí. Sí, yo hice la cueca con Escándalo, con el lote de los polleros, porque eran cuatro cuadrillas que hicimos, el puerto, la estación, Matadero y La Vega. Tanto Catalán, el Baucha. ¿Qué les parece si recordamos lo que fue esos tiempos? ¿Ah? Cantando una cueca con Manolito Santi. ¡Ay, Manolito! ¡Oye, Manolito! ¡Vamos, Carlanga! ¡Vamos, Carlanga!